Hashtag sí, ¿cómo se dice? Numeral, sí, numeral. Numeral, yo quiero que Racing, y ustedes completan la frase, ¿sí? Arrobenlo a Esperanza Racingista o no, no hace falta. Numeral, yo quiero que Racing, ¿sí? ¿Crees que hay mucha gente que sabe lo que es un hashtag? Yo quiero que Racing, hay mucha gente que lo sabe, ¿sí? Hay mucha gente que no. Tenemos, bueno, está bien, mucha gente no, por eso le damos el teléfono para que lo hagan. 5254-2353, y ahí tienen que decir, yo quiero que Racing, lo que ustedes tengan ganas, que gane 5-0. Que haga explotar el cilindro mañana, bueno, no sé. Que se vaya Merlo. Que se vaya Merlo, que se quede Merlo. Ustedes deciden, ¿sí? Yo quiero que Racing, y ustedes completan la frase, entre aquellos que llaman, vamos a estar escuchándolos, 5254-2353. Todos los oyentes que llaman dejan su mensaje en el contestador de Esperanza Racingista, participan entonces por el sorteo de dos plateas para ver Racing Belgrano en el día de mañana. Señores, esa es la propuesta, ustedes detrás de la radio. Y nosotros aquí, como siempre, ponen 1220, la cadena ECO para todo el país, haciendo Esperanza Racingista hasta las 8. Presenta Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racingista, análisis. Bueno, así arrancamos el programa de hoy, tratando de ponerle buena onda al momento. Nadie mejor que yo. Tirando para arriba con con la situación que estamos, sabiendo, a ver, sin desconocer la realidad, habiendo contado durante toda la semana las cosas que fueron pasando y que nos fuimos enterando, porque tuvimos una semana bastante picante en cuanto a información, en cuanto a cosas que hemos dicho, que quiero decir que todo lo que hemos dicho al aire, todo fue chequeado, todo sale al aire siempre y cuando sepamos realmente que las cosas son como son. Pero para la verdad, para decir tontería al aire no lo decimos, ¿sí? Y a ver, entiendo que cada cual tenga su fuente de información, que quieran decir lo que quieran por Twitter, en sus programas, partidarios o no partidarios, nosotros decimos lo que sabemos nosotros, ¿está bien? Y hemos tenido una semana de mucha información que la verdad la gente de Racing ha sabido apreciar, porque los comentarios que hemos tenido en estos últimos días del programa, ¿no? En los distintos lugares por donde hemos estado con los racinguistas que nos hemos cruzado, han considerado que hemos hecho un buen trabajo. Así que nos pone contento que lo piensen de esa manera. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Y decíamos para que tenemos que arrancar con buena onda, Zanoli. Sí, yo tengo toda la onda positiva. Es más, miro la formación de Racing y mi salto de alegría. Si me cago de risa, la verdad. ¿Vas a ir a la cancha mañana? ¿Volvés? Sí, mañana volvés. Estoy tratando de acomodar tu cabeza. No, de acomodar los horarios. Es un tema psicológico. No, de acomodar los horarios. Tengo que ir a llevar a los chicos a Ciudadela, porque juegan en Ciudadela y a las 3 de la tarde. Sí. O sea que tengo que dejarlos y salir disparado para la Avellaneda. Bueno. ¿Por la autopista? No, se puede llegar. Se puede llegar, calculo que sí. Pero es Si vos sos socio, tenés tu platea, vos vas derecho, obviamente, pasás obviamente, y te obviamente, adentro, como obviamente, siempre. Obviamente. Sí, voy a hacer todo lo posible porque tengo ganas de ir, porque a pesar de que miro la formación de Racing y tengo un ataque de risa, sino un ataque de pánico, creo que se le puede ganar a Belgrano. Aunque están dadas todas las condiciones para que no así sea, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver, operador, me mira a mí un segundito. Lo tenemos acá, en el teléfono, ¿sí? ¿Me lo pones al aire? A Carlitos Juvenal, ¿cómo anda, maestro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramiro? Saludos para vos y para Ricardo. Bueno, ¿vos cómo encarás el programa del día de hoy, después de todo lo que hablamos en la semana? ¿Con qué onda encarás el programa de hoy? La onda es mejor. Nuestra onda tiene que tratar de ser buena, pero eso no significa ocultar la realidad de todas las cosas que están pasando. Que a nivel político son gravísima. Por eso digo, por eso dije que no ocultamos nada durante la semana, contamos todas las situaciones que se vivieron en la semana, este, los problemas que mantiene el club hasta el momento, pero no sé, a mí me pasa, ¿no? Que cuando llega, estoy más cerquita del partido, cuando tengo el momento de tener que ir a la cancha, es como que es como que le perdono todo, ¿sí? Y voy otra vez a ver a Racing y a poner la cabeza para que me den una caricia o otra vez me caiga la guillotina y me la corte. O te peguen un garrotazo. Claro. Aparte, justamente enfrentamos un equipo que es especialista en pegar garrotazos, ¿no? Bueno, pero ¿cuál no para Racing ha sido especialista en pegar garrotazos en estos últimos está tiempos? Está bien, todos, pero hay algunos que son más que otros. Y Belgrano es un equipo que se especializa, obviamente, en enfrentar a rivales en estados de desesperación. La prueba de ello es que mandó al descenso a River, ¿no? Un equipo con muchos jugadores de los que van a estar mañana en cancha, mandó al descenso a River en un monumental que había 70.000 personas, alentando como a más no poder, con un Pesota que cobraba bastante a favor de River, y sin embargo los muchachos se la bancaron y lo mandaron al descenso a River. Han volteado a varios. Está bien, pero más allá de Belgrano, que también vale la pena, ¿no? Obviamente, al analizarlo porque es el rival de Racing, justamente hay que analizar a la academia, ¿no? Un equipo que todavía no tiene confirmación, pero que por las prácticas, y después más tarde nos va a comentar la información el Yaya Rodríguez, sabemos que va a tener varias modificaciones, sobre todo en la defensa, ¿no? Sí. Si así se la puede llamar, ¿no? Coincido con todo lo que están diciendo. Ahora, el primer garrotazo se lo pega Racing solo, ¿eh? ¿Por qué? Sí, el equipo que va a presentar Racing el domingo pierde, mañana sábado, pierde contra su propia sombra. Pero si le ganaron 1-0 un equipo de chicos ayer, ese equipo. Ahora, Carlito, vos no te lo imaginás así. No, que no vimos la práctica, perdón, ¿eh? ¿Cómo? ¿La práctica no fue puerta cerrada? Sí, bueno, sí. ¿Qué tiene que ver? Ganó 1-0. Hay técnicos de Tiramar, los rusos, mismo Chelo Simeone de Menosilla, el Coco Basile, que inventan los resultados de la práctica. Un equipo que tiene una defensa, González, Hitch, Cabral, Dajay, Corbalán, no le puede ganar a nadie. Si lo queremos engañar, engañaremos o no, y queremos ir con la ilusión de que, como este es un juego que muchas veces está al azar, que muchas veces existen factores determinantes, que al minuto por ahí se engancha De Paul, que es el único que puede inventar algo en este equipo y hacer un gol, y por ahí cambia la historia. ¿Cuántas veces dijiste que el fútbol es la dinámica de lo impensado y lo citaste al famosísimo libro? ¿Y cuántas veces la improvisación le gana al trabajo, al laburo, a la creación, a la creatividad? ¿Cuántas veces le gana? Pocas. Se dan resultados, ilógicos. Muchas veces un equipo de pibes le ha ganado a un equipo de profesionales. Vale, ustedes están diciendo entonces que mañana Racing pierde. No, por lo que no estamos diciendo eso. Sí, ¿cómo que no? Sí. No, no. Porque ustedes están hablando de como que Belgrano tiene mayor trabajo, menos improvisación. Sí. Entonces le va a ganar a Belgrano. No, porque a veces existe. No vayas a la cancha. Quédate con los pibes mirando allá en A veces existen las casualidades y se dan resultados ilógicos. Se dan resultados ilógicos de equipos. Seriamente, ¿vos pensás que el equipo que tiene en cancha a Corbalán, a Campi, a Cajáis, a Javesich, ¿puede ganar un partido? Es un partido difícil. No, y encima, fuera de su puesto, porque vos decís, bueno, Javesich juega de 2 o de 6, pero juega de 4, y ya tenemos una prueba. Un partido que jugó de 4 frente a Rafaela en la primera fecha de un torneo. Fue un desastre, Isabel Kitsch. Lamentablemente fue un desastre. Sí, jugó muy mal. Bueno, entonces, si lo tenés a Gómez... Y a mí lo que más miedo me da es Cabral. No es el partido. Cabral que se quede sin aire a los 20 minutos del primer tiempo. No es el partido para debutar tampoco. No me parece. Pero bueno, qué sé yo. El técnico es Merlo. Es la estatua viviente, me parece que sigue siendo una estatua más que un técnico Merlo en este momento. Uy, ¿cómo estás con Tomo Stas? Pero más allá de estas situaciones, estas decisiones del técnico, que el fútbol, por suerte, ¿no? Uno puede presentar un equipo como el que presenta Racing, que debería perder con cualquiera, por ahí se da otra cosa y gana. Porque además Racing tiene un jugador como De Paul, Vieto alguna vez jugó bien al fútbol, qué sé yo. Viola alguna vez hizo un desborde, alguna vez, cuando en realidad estaba, tenía trazado físico, tenía otra cola, era más delgado, más rápido. Mira cómo le mira la cola, buena. Está cuadrado, parece el batituta. Está cuadrado, ¿verdad? Está un poco más grosso. Es más entero. Villar alguna vez jugó bien al fútbol en Racing, una vez, en 1000, y por ahí gana y amable, claro. Es cierto, es un equipo ordenado, prolijito, no es el Bayern Múnich. No, bueno, pero... No, pero está trabajado, está, es un equipo duro y está preparado para este tipo de partidos. Fundamentalmente para este tipo de partidos. Che, me encanta porque le están dando una esperanza a la gente para mañana. Están contentísimos con el que de veras, no, tiene razón Juvenal, Ramiro. Si vos te pones a analizar... Mira, nosotros somos medio partidario, estamos todo el día con Racing. Quiero ser negador, hoy quiero ser perfecto, negador. Perfecto, estamos hoy todo el día con Racing. La realidad. Sabemos de pe a pa cómo son las cualidades y bondades de los jugadores de Racing. Sí. Yo he escuchado programas que no partidarios, donde el que informa sobre Racing da la formación del equipo y se cagan de risa. Dicen, con esa defensa Racing puede ganar. No puede ganar. No. Pero lo dice todo el mundo. No es que lo decimos nosotros que estamos todo el día con el equipo o estamos informados. Lo dice la gente hasta que tiene desconocimiento de Racing. Pará, a ver, ustedes quieren que juegue Gómez, por lo que veo, ¿no? ¿Quieren que juegue Gómez? No, no sé si juega Gómez, que juegue Quile, que juegue Bazán, que juegue un 4. Que juega un 4, no sabe el hit de 4. ¿Por qué tenemos que inventar un jugador? A ver, Charlie. A ver, que juegue Bazán. Pero sí, hay, puede ser, porque no. Sí, poco. Sí, un poco entrecortado. A ver, ahora. Hay un poco mejor. Perfecto. Digo, que juegue Bazán, que juegue. Que juegue otra cosa, que una señal. De algo, Racing no tiene señales de algo. Y además me parece preocupante que desde la dirigencia se baje una línea en contra de los jugadores, que desde la dirigencia se baje una línea en contra de Sasta, porque gana mucha plata. Estos muchachos que quedaron a conducir Racing, los pobres blancos, ¿no? Le quedó un lastre tremendo después del desastre que hicieron Coborno, Ayala, Subeldía y sus amigos. Pero esto, Racing no tiene dirigente que vayan a los torres, porque si. Dicen que allá acaba para acá, tienen que ir y decirle a ustedes jugar más fácil. Si Camoranesi no quiere jugar, como. Yo hablé con un dirigente en la semana por este tema, lo que me estás planteando ahora, ¿no? Le dije, si ustedes saben todo esto que me están contando, ustedes lo tienen que colgar a Saja. ¿Sí? Lo tienen que sacar del equipo a Saja, y lo digo con todo el dolor del mundo, porque la verdad que me parece que Racing tiene un gran arquero. Me dice, bueno, justamente por eso, porque Racing tiene un gran arquero, y porque igualmente, aunque lo colguemos, lo tenemos que bancar, ¿sí? O sea, le tenemos que pagar igual todos estos meses, hasta mitad de año. Y recién ahora se dieron cuenta que ganaba mucho. Bueno, cuando vos te haces cargo de la situación. Cuando vos entendés los números que vos tenés metido de adentro, cuando te empezás a chocar con la realidad, terminás enterándote de las cosas. Bueno, pero mientras tanto no cumplía funciones. Bancátela hasta que puedas solucionarlo, pero no destapar una olla en este momento. Decir, uy, Saja gana mucho. Vieto se fiestea todas las noches. ¿Qué ganas con eso? En este momento, te lo digo. Eso lo destapás cuando termine el campeonato. Bien, bueno. Lo pones en la calle a todo lo que están incumpliendo con el club y listo. Se terminó, pero si armás... Si no haces nada, está mal. Pero me parece que hay que sacarlo a la luz para que la gente sepa también un poco por qué están mal estos jugadores. No, en este momento. Y lo tenés que sacar del equipo. Yo tenés que sacar del equipo en ese momento. Yo quiero ver cómo van a recibir estos jugadores mañana, la gente cómo va a recibir estos jugadores. Van a entrar... ¿Vos qué te pensás? ¿Que cómo están mentalizados los jugadores de Racing para entrar mañana a la cancha? ¿Cómo se mentalizan? Lo van a recontraputear mañana cuando entra a la cancha. Y bueno, ¿ayuda eso? No, pero un poquito se lo van a merecer. ¿Por qué? Porque nosotros fogoneamos toda la semana. Esto no es fogonear, esto es informar. Yo lo que hice fue informar durante la semana lo que pasó con con los jugadores de Racing, ¿sí? Para que la gente también entienda lo que está pasando y las determinaciones que están tomando o no los dirigentes de Racing, para que sepan también con qué dirigentes tenemos metido adentro del club. Cuando el equipo anda bien... Hacen las mismas cosas y nadie dice nada. No destapan nada, todos son unos fenómenos, todos cumplen con los reglamentos interno del club, nadie se va de fiesta. Si vos tenés el pago, como el Racing tiene, un equipo como para salir campeón, si vos estás por salir campeón no decís nada. Pero si Racing tiene pago, un equipo como para salir campeón y está último en la tabla con 4 puntos, 6 partidos perdidos y te agarra cualquier... paparulo delante tuyo y te mete un gol y se te acaba el partido, jugás con uno más, no le podés dar vuelta el resultado, estás ganando 1-0, te empatan el partido, entonces te terminás enojando. Porque vos estás pagando como para salir campeón, no estás pagando para salir último. Y 2 campeonatos seguidos. No estás pagando. Y 3 también con el anterior técnico que tuve con Subeldía también. No estás pagando para salir campeón. Estás pagando lo que crees que vale cada jugador. Revisá los sueldos de Racing a ver si está pagando para campeón o no. Eso es un problema de los dirigentes, los malos dirigentes. Bueno, está bien, pero lo tenemos que decir eso. Bueno, está bien. Y el enojo surge ahí. ¿Cómo no va a surgir el enojo ahí? Pero ¿quién es el principal responsable? ¿El chancho que le da de comer? Para mí en este momento los jugadores, porque se les pagó de una forma como para que... por lo menos tengan otra actitud dentro de la cancha. Primero, después los dirigentes. A ver, Carlito. Yo trabajo en esto hace 20 años, más o menos, y uno de los jugadores más profesionales que conocí en mi vida es el arquero de Racing. El arquero de Racing jamás va a ir para atrás, jamás. Es cierto que en el plantel de Racing, al técnico no lo entienden, porque tampoco lo entendían en el 2001. Es una realidad. En el 2001 no lo entendían, pero había jugado muchos jugadores grandes que cuando el técnico va a una charla técnica, llegan a la cancha y decían otra cosa. Lo mismo que pasó con Sábalet, ellos juntaban cada partida y armaban otra cosa. Estos son jugadores sin personalidad, sin muchas cosas. Ahora, si hay un dirigente de Racing. Perdóname, el jugador sin personalidad, el capitán de ese equipo, que sin personalidad, es el jugador que vos decís que es el más profesional de todos, te digo, por las dudas. A ver, si un dirigente dice que el arquero de Racing está yendo para atrás, o que quiere voltear al técnico, que lo dejan y que no es un líder positivo, pero que lo dejan porque lo tienen que pagar el sueldo, ese dirigente, pobre Racing debería desaparecer. Si tiene un dirigente así. Y pobre Racing, entonces. Yo soy dirigente de un equipo de fútbol. Y le digo a los periodistas, porque acá hay una cama que está haciendo los dirigentes de Racing, al arquero de Racing, que se acabó para atrás. ¿Sabés qué tengo que hacer? Me tengo que echar al club. Porque si yo soy, manejo un club y tengo un jugador que va menos, inmediatamente lo echo. Si no lo echo, soy cómplice. Estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en eso. Carlos. Entonces Racing tiene un muchacho, el ex. Está hablando mal de Zabaja, está diciendo que no quiere jugar, que a veces se retira en dos meses, lo único que quiere es jugar al fútbol. No quiere jugar al fútbol, no le importa, no. Carlos. Es mentira eso. Pero ¿vos te crees que Camoranesi no quisiera jugar, se levantaría a la mañana para ir a entrenar? Sí, no, es que tampoco va a entrenar, sale tarde del vestuario. Camoranesi no quiere jugar al fútbol. Quiere terminar ahora, a ver qué pasa estos meses, acabó. Quiere ser técnico. Estamos hablando de un tipo que fue campeón del mundo. Sí, está bien. Y Rubén Paz también fue campeón de la Supercopa con Racing. ¿Qué tiene que ver? Él fue campeón del mundo, un seleccionado italiano, siendo argentino. Está bien. Un tipo que no me cortaba la cabeza por menos de 20 millones de euros. Vamos a decir que el tipo, si quedaría en la casa. Lo que pasa es que hay que justificar el desastre que hicieron en el club en los últimos 30 años. Y sobre todo en los últimos dos años, el total, tiene justificable si no van, pero ya ganan mucha plata. Bueno, flaco, cuando fue una reunión de comisión directiva, ¿te levantaste y votaste o estabas en tu casa tomando mate? No se vota eso, no es así. Carlos, vos ¿Cuánto se tenés que renunciar? ¿Para qué tenés comisión directiva? Fue justamente una de las cosas por las cuales Molina estaba enojado. Bueno, yo lo que digo es que de todo lo que hablamos es lo más preocupante es que Racing tenga un dirigente que arquero va para atrás y que no sea capaz de echarlo del club porque le tiene que pagar mucha plata. Porque realmente eso es, esto es como decir, bueno, yo tengo una garita de seguridad en casa. En eso estoy de acuerdo con vos. Pero lo de la garita de seguridad roban. Igual le voy a seguir pagando, no lo voy a denunciar. Porque si vos me vas a robar, por favor, esto es para tratar de lo que hacen, para tratar de decir, yo traje a amarlo y amarlo lo dejo. Sin saber qué es lo que pasa en el historia de Racing, sin saber qué es lo que está ocurriendo, porque cuando Racing fue campeón en 2000, el campeón fue Merlo. Ahora, cuando Racing se está haciendo al Nacional B, vamos a reconocerlo, no lo quiere porque somos un programa partidario. Racing se está haciendo a la B, va camino a la B, entonces, no, lo que se van a la B son los jugadores. ¿Cómo? Cuando salís campeón, lo que es el técnico, cuando te vas a la B, son los jugadores. Esto no quiere decir que no defienda a los jugadores, es. Demuestran día a día, sobre todo en 30 para abajo. Juvenal. Porque es así. Juvenal, un abrazo. La seguimos mañana en la transmisión. Dale, 4:30 te esperamos ahí por la cabina de transmisión de Esperanza Racingista. Un abrazo. Un abrazo para todos. Y deja de usar el sin mano, que se escucha como el culo, amigo. Dejate hinchar. Agarra el teléfono con la mano. Carlito, habría que hablar de Filiol en la última etapa que estuvo en Racing. Dale, la próxima lo hacemos. Dale. ¿Sí? Dale, sí, la próxima lo hacemos. Dale. Dando un abrazo. Chau. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital. 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo, como yo. Para más información, comunicate al 5032-0024, www.jaspelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta... BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. A diferencia de todas las veces que hacemos los sorteos, esta vez tienen que dejar mensaje en el contestador de la radio 5254-2353 y decirnos, o completar la frase en realidad, ¿no? Después de que decimos, yo quiero que Racing, y a ver qué dicen ustedes. Hola Ramiro, habla Héctor de Flores. Bueno, yo quiero que Racing haga cirugía mayor, pero también quiero que Racing sábado me dé una alegría. Gracias, mucha suerte. Vamos con otro, dale. Yo quiero que Racing vuelva a ser la Academia del Fútbol Argentino. Mi nombre es Jorge de Turdera. Gracias, hasta luego. Uno más, dale. Yo quiero que Racing mañana salga a ganar, a jugar con el corazón, no importa si bien o mal, pero que salga a ganar. No dejó el nombre, no participó del sorteo. Vamos con uno más, dale. Yo quiero que Racing deje todo mañana. Que estos tipos demuestren que... Se le cortó. Dejé los nombres, amigos, para participar del sorteo de las dos plateas. Dale, a ver, otro más. ¿Qué tal, muchachos? Yo quiero que Racing juegue sin miedo. Ganadora, sin fantasma, tirarle la camiseta y a ganar. Sean los jugadores que fueren, que tengan la camiseta de Racing, sean pibes, sean jovatos. Algunos de los que nos dejaron el hashtag, a través del Twitter de @esperracinguista, dicen: yo quiero que Racing gane y continúe mostaza hasta el final, aunque poniendo a Salvejí de 4 va a ser difícil. Abrazo Ramiro, dice Gonzalo Castillo. Eduard C67. O Edu ARC67, no sé cómo será. Bueno, dice: yo quiero que Racing salga de esta pesadilla de una buena vez y cuando termine este torneo cambien a todos estos muertos. Todos participan, recuerden, por el sorteo de dos plateas para Racing Belgrano el día de mañana. Tan de la esperanza racinguista. Y ya seguimos escuchando algunos mensajes más en el 5254-2353. Ya venimos. Cadena Eco. La radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. En Esperanza Racingista, información. Bueno, ¿qué pasa con el Yaya Rodríguez? ¿A dónde lo está? ¿Eh? Que dice que no anda escuchando. Bajamos un cachito la cortina, está muy alta. Ahí está, gracias. Bueno, por lo pronto lo que podemos decir de información es que el equipo lo llevaron a un lugar de lujo. ¿Sí? El Sofitel de Cardales. Sí, un lugar, muy lindo lugar. Ahí está hoy por hoy el equipo ya esperando el partido de mañana. La verdad que me encantaría, ¿no? Que me lleven ahí al Sofitel. Si me quieren llevar... un poquito caro. Como castigo, digo. Si me quieren llevar como castigo porque me salgan mal las cosas... Al Sofitel no tengo ningún inconveniente. Ahí está el Yaya. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo le va, Gregorio? Buenas noches. Bien, a ver, contanos de la práctica de hoy y qué termina decidiendo Mostaza para mañana. Bueno, la práctica de hoy, Ramiro, se basó bueno, en la entrada en calor de siempre. Se realizó a diferencia de lo de todos los días en el Sofitel de Cardales, en el campo de deportes que tiene aquel hotel. Muy bonito, por cierto, como se marcaba. Y entonces la práctica se basó solamente en trabajo de pelota parada y movimientos tácticos con un equipo que está prácticamente confirmado y si quiere ya lo vamos repasando. Dale, a ver, porque, bueno, decíselo despacito a Ricardo que todavía no... Le hace mal cuando escucha la defensa, a ver, dale. Bien, el arquero como siempre será Sebastián Saja, la línea de cuatro dedicada para Ricardo Zanoli. Lateral derecho, Esteban Saberhich. Primer marcador central, Jonathan Cabral. Segundo marcador central, Matías Kais. Y por el lateral izquierdo se va a mover Claudio Corbalán. A ver, pará. Pagaría sí. Para escuchar la charla técnica del ruso Zielinski. Diciéndole al picante Pereira y a Bueno, muchacho, haga lo que quieran. Vayan por los costados. Que es pan comida. Y es el plan, ¿no? A ver, pregunto, porque la verdad que nosotros no lo tenemos mucho a Cabral. Lo vimos en el jugar en algunos partidos de reserva, pero queremos saber en las prácticas qué se puede destacar de Cabral, jugador con el cual quisimos hablar durante la semana y, bueno, prefirió no hablar, no sabía si iba a jugar. Con todo el bolón que tiene Racing hoy, la verdad que los chicos no tienen tampoco autorización por parte de los jefes de prensa para que puedan hablar con la prensa. Me parece saludable que no. Está bien, pero simplemente para preguntarle a ver características. El hincha de Racing quiere saber a quién están poniendo, porque no están poniendo un hombre, ¿sí? Bueno, ¿quién juega? Cabral. Hermano de Gustavo. Hermano de Gustavo, claro, ajá. Portación de apellido. Portación, ¿no? De apellido. Por eso... Ojalá que no juegue como el hermano, por lo menos. Sí, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Sin embargo, está jugando en el Celta de Vigo, no sé cuánto, y es titular encima. Sí, sí, por supuesto, no juega en Racing. No tiene el peso de la camiseta de Racing. ¿En River qué le pasó? Jugó mal. ¿Y entonces no era porque era Racing? ¿Por qué te tirás para abajo? No. ¿Eh? ¿Derrotista? Yo no tiro derrotista, estoy diciendo que el peso de la camiseta de Racing no es para cualquiera. Ay, Dios. Bueno, ¿qué características puedes dar de Cabral de lo que pudiste ver en la práctica, Yaya? Bien, en principio no es un jugador rápido, si estamos esperando un jugador rápido, es más liviano obviamente que Matías Hayes y más liviano que Esteban Saberhich, y tiene para lo más destacado de Jonathan Cabral, es en el juego aéreo. Sí, ahí se destaca muchísimo, es un jugador que tiene un muy buen porte, muy buena altura, y eso es lo que más se puede destacar de Jonathan Cabral. Y en las dos áreas tiene muy buen juego aéreo, ¿eh? La de enfrente, o sea, cuando va a buscar un córner en la área de enfrente, es bastante eficaz, ¿eh? Ha hecho goles de cabeza, no mucho, pero lo suficiente como para que se merezca ser destacado. Bueno, bien, bien, bien. Exactamente. Bueno, continuemos con el mediocampo. Bueno, en el mediocampo la vuelta de Diego Villar, reemplazando a Luis Ibáñez. Bruno Zuculini será en el doble 5 con Gastón Campi, armarán el doble 5. Por izquierda se moverá Rodrigo De Paul. Y en el ataque... Perdóname, no hay otra cosa para poner por Campi. No me mires, o no mires a la cámara. Campi, no, a ver, decime, no puede jugar Cerro. Yo no dije nada. No, pero pones carita, no, te conozco. No. Estás como. Me pones la carita de Vieto cuando cerra los goles, ¿viste? Hablando de carita, después te pagas. Qué bien que estuvo Maciel ayer. Lo que voy a aportar algo respecto a eso. Bueno, no me pongas carita de Vieto cuando, cuando decir ahora, se fastidia. Vos sabés que una de las premisas, mira, aunque no es antes de mi división, obviamente ustedes lo saben. Carlos Bilardo decía... ¿Cuántas cosas que destaca Bilardo para no, no creerlo? Algunas cosas buenas tiene, pocas, pero algunas cosas buenas tiene. Algunas cosas decía que el jugador que se lamentaba por haber perdido un gol tenía una sanción, porque decía que eso moralizaba a los, a los rivales. A los rivales. O sea, que el tipo que se perdió un gol no se tenía que agarrar la cabeza, ni hacer un gesto como diciendo de desesperación, ni nada de eso. Se perdió un gol, no pasaba nada. A la jugada siguiente tenía que intentar hacerlo. Pero el tipo que hacía un gesto, se agarraba la cabeza. Se agacha, sí, lloraba. Abajo, sí. Se agarra con los dos brazos. Tenía una sanción económica. Yo no lo puedo creer, joder. Se tapa la cara con la remera también. Ay, bueno. Y esto estaba debía plata en este momento. Sí, ¿no? Obviamente. Estaba pero encima con la que gasta los fines de semana en otros lados también. Sale caro la rosadita. Bueno, decíamos entonces que no hay otra cosa para poner ahí por Campi, así que ya está, basta. Ya está, lo que hay es lo que hay. Bueno, me gusta que... Por lo menos hasta la vuelta de Cerro, muchachos, Campi va a seguir jugando. Claro. Eso no hay ninguna duda. Y después, si vuelve Cerro, yo también diría que si Mostaza Merlo sigue... Yo tengo una preguntita para vos, ya. No va a cambiarlo a Campi, A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es... Si gana, si pierde o si empata. Pero pará, déjalo terminar de dar el equipo. Pará. Le terminamos de dar el equipo y le contesto. Bien. Bueno, queda solamente... Estoy muy ansioso. Sí, la vuelta de Luciano Vieto en lugar de Gabriel Auche. Hoy un colega marcaba. Se nota que es el fin del verano, Auche sale del equipo. Empezó el otoño, Auche... Es verdad. Muy buen detalle. Está bien. Sí, totalmente. Un saludo ahí para Brian Eisenberg, que fue el que tuiteó eso. Bien, entonces, será Luciano Vieto quien reemplace a Gabriel Auche y Valentín Viola sigue manteniendo su puesto en la delantera. Seguramente en el banco de suplentes va a estar Gabriel Auche. Habrá que ver quién queda fuera del banco de suplentes. Yo no creo que en un partido que Mostaza se juega todo, lo deje afuera del banco de suplentes a Dineno. Yo creo que Dineno prácticamente que tendrá un lugar asegurado en el banco mañana. Bueno. ¿Le contesto a Zanoli? Contestar a Zanoli. Bien. Yo creo que cualquier resultado negativo... Hablo por resultado negativo. Negativo es perder. Perder o empatar. No, empatar no. Racing suma un punto. Bien. No le gana a nadie. Bueno, yo creo que depende de cómo se dé el empate, Ramiro. Va a seguir mostrando. Si te empatan sobre la hora, Si él ve que el equipo le responde como él pretende que le responda, porque esto no es casual, lo de las 48 horas de concentración. Creo que lo hizo primero para proteger a los chicos y después para tratar de meterles en la cabeza que este es el partido que hay que ganar y que de aquí en más hay que levantar las cosas. Entonces yo creo que un empate lo dejaría Mostaza en el cargo, él se quedaría en el cargo porque es pura y exclusiva decisión del entrenador, según de la manera que se dé. Un empate como contra Luoy, así sacando a De Paul y poniendo a Corbalán, en este caso no porque está en la cancha, pero bueno, hagamos un cambio. Entiéndase que a De Paul lo sacan siempre porque funde Biela, bueno, no da más. Pero bueno, se cansa y no llega a los 90 minutos. Sí, pero no poniendo a Corbalán. Yo quiero saber que me recuerdes, por favor, sí, no sé si lo tenés en mente, sí, cuáles eran los jugadores que tenía esos de ataque, ¿no? Que te dan vuelta el partido, que vos decís, bueno, entra este de recambio y ahora sí. No tiene nada en el banco. ¿Cómo no tiene nada? Era Wed, Corbalán, Cabral, todos defensores. ¿Cuándo? Ese partido que estás citando vos, cuando sacó a ver. No me acuerdo ahora el banco suplente, pero no tiene nada. No tiene nada, Mostaza, en el banco. No hay nada. No tiene nada. No es cierto. No bueno, ¿a quién tiene? A ver, ¿cuáles son los grandes jugadores? Roleice, gran jugador. Te cambia la ecuación. Sí, Roleice es un jugadorazo. Dejémonos de joder con Roleice. Lo vemos todos los fines de semana cuando jugamos en los partidos de reserva. ¿Yo hablé de Roleice? Bueno, decime quién. No importa quién, pero... ¡No, decime no uno! ¡No Corbalán! No jodamos, Corbalán. Está bien, Corbalán no tiene que jugar más. A Corbalán lo tienen que expulsar de Avellaneda. Sí. Che, tenemos dos tandas, de verdad. Si me están haciendo señas, acá tenemos dos tandas. Bueno. Me pone nervioso... No lo quiero, Corbalán, yo tampoco. Me pone nervioso. Pero hay dos personas que me sacan de quicio, vos y Flavio Azaro. Mira. ¿Por qué? Vale. Ya te queda algo más y yo ya te despido, que nos quedan dos tandas, son largas. Y se le cortó. Bueno, mejor así, sí, porque la verdad que no nos queda más tiempo para nada. Tanda en Esperanza Racinguista y ya volvemos a escuchar algunos mensajitos más que nos dejaron en el 5254-2353. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, Susini 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. Hey, yeah, yeah. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta... Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Vamos rápido, que tenemos muchos mensajes. Toda la gente quiere ir a ver a Racing mañana a ganar contra Belgrano. Tenemos dos plateas para sortear entre todos aquellos que están llamando. Y completen la frase con: yo quiero que Racing. Mi nombre es Mario, soy de Matadero, 278 son mis últimos números de DNI. Y yo quiero que Racing mañana gane para que me quite este dolor de hemorroide que tengo, que no me lo banco más. Gracias. Muy lindo, muy bueno. Vamos con otro, dale. Yo quiero que Racing deje todo mañana. Que estos tipos demuestren que quieren la camiseta y que apoyen el equipo. Muy buen programa, muchachos. Es Fernando de Sarandí. Fernando de Sarandí. Vamos con otro más, dale. Yo quiero que Racing vuelva a ser la academia del fútbol argentino. Mi nombre es Jorge de Turdera. Gracias, hasta luego. Un abrazo, Jorge. Vamos con otro más. es que se vaya Saja de Racing. Hola, la maranga de Caballito. Yo lo que pretendo es que se vaya Saja de Racing, que ya nos hizo perder al mejor centro forward que teníamos y que sigue haciendo ruido. Merlo, adelante. Vamos a Academia todavía. Chao, maranga. Un abrazo. Vamos con otro. Yo quiero que Racing gane, por favor. Por favor. Mi nombre es Nora. Chao, gracias. Chao, Nora. Un beso grande. Vamos con otro más. Hola, yo quiero que Racing ponga huevo. Habla Pablo de Martínez. Documento 779. Gracias. Chao, Pablo. Un abrazo grande. ¿Te queda alguno más? Dale, a ver. Yo quiero que Racing mañana salga a ganar, a jugar con el corazón. No importa si bien o mal, pero que salga a ganar. Gonzalo Charini también al hashtag Yo Quiero Que Racing dice le dé una alegría a su hinchada que hace rato que se lo merece. Luciano Nahuel dice Yo Quiero Que Racing mañana gane y que se dejen de joder. Alguno más, a ver, dice Mercury Cari, dice Yo Quiero Que Racing gane todos los partidos que le quedan por delante para no estar en la B como los amargos. Después el amigo J. Álvaro Acadé, que puso por acá, Yo Quiero Que Racing gane mañana. O que mañana va a ser un gran día. Bueno, alguno más tenemos por acá en el Twitter. Luciano Bearzotti dice, yo quiero que Racing ponga huevos, aunque se pierda. Me cansé de verlos perder sin poner un poco de actitud. Más arriba tenemos a uno más. Doctor Careb dice, yo quiero que Racing gane mañana con gol de De Paul. Mirá vos. Bueno, está bien, puede ser, ¿por qué no? Más o no, a ver. Bueno, ahora nos fijamos un poquito más arriba con los últimos tweets que van dejando al hashtag Yo Quiero Que Racing, ¿sí? Ahí lo estamos leyendo a todos. Me encantaría que ganara Racing con un gol de De Paul. Mirá vos, está bien, está muy bien. Bueno, ya seguimos en un rato con algunos mensajitos más. Ahora es momento de Equipo Rival, dale. En Esperanza Racingista, Equipo Rival. Ahora sí, Tomás Amerio, ¿cómo le va? Gregorio, ¿todo bien? Muy bien, muy perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, esperando que Racing gane mañana. Se le va a hacer difícil, un equipo difícil. Complicado. Belgrano. Tres cambios. A ver qué tiene Belgrano. Tres cambios plantea Zelinski, dos obligados o en realidad de regresos y uno táctico. Pierre Barrios y Guillermo Farré, generalmente titulares, volverán al equipo por Gastón Turús y Pitinari. Y el táctico será que Márquez volverá a su posición original de delantero, dejará de jugar de volante y quien sale del equipo es bueno para que ingrese Rigoni. Un Belgrano que está 11º con 11 puntos, pero que está 4 puntos del primero. O sea, está 11º, pero a 4 del puntero. Una cosa está dentro insólita. De este pelotón de equipos que está muy cerquita de exacto, la punta. Exacto, el equipo más goleado del torneo y a la vez el segundo más goleador. Uh-huh. El equipo entonces del Russo Zielinski será Olave, Barrios, Lolo, Abeldaño y Quiroga. Rigoni, Farré, González, Velázquez, jugador que creo que quiso Racing en su momento. Sí, en el momento sí. Y arriba, Cuqui Márquez y Picante Pereira. Rigoni no lo tengo de nada. Juega muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es buen jugador? Muy interesante. A mí me gusta Pitinari mucho, pero que no va a ser titular. Me parece que Rigoni puede ser un nuevo Melano. Ajá, está bien. ¿Mm? Pero que es delantero de punta, ¿eh? Sí, no, sí. ¿De área? Sí. No, es un delantero. Grandote. Delantero, media punta. Ajá. No, no es grandote. Va a jugar de volante, concretamente. Sí, por eso. Bueno, listo la formación de un detalle muy importante de la formación que dio acaba de dar este Toto. Hay cuatro jugadores que jugaron en la promoción del 98. Olave, Turús, Farré y Lolo. Cuatro jugadores quedan todavía de ese equipo. Turús hizo toda su carrera en Belgrano. Uh-huh. Va a estar en el banco de suplentes. ¿Y cuántos jugadores quedan de este equipo que voltearon a todos los técnicos que tuvimos hasta este momento? Tanda, ya venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayra 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista. Historia. Ya estamos con el sorteo de las dos plateas para Racing y Belgrano. Antes, un poquito de historia de Racing y del equipo historia. Cordobés. Vamos con el historial primero. Sí. 31 partidos, no son muchos. No. Racing ganó 10, Belgrano ganó 6 y empataron 15. O sea que la mitad de los partidos fueron empates. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. 16 entre triunfos de Racing y Belgrano, se reparten los triunfos. Y empataron 15 oportunidades. Hay una diferencia de 4 partidos, no es mucho. Y teniendo en cuenta que Racing no le gana a Belgrano como local... ¿Desde? A ver, ¿desde cuándo? Para ver. Déjame pensar un cachito, porque... La promoción. Exactamente. ¿No? Racing no le gana desde la promoción a Belgrano en cancha, sí, de después se jugaron dos partidos. Una derrota 3-2. Claro. Y un empate 1-1 del año pasado, cuando hizo el gol Camoranesi y nos empató Velázquez, casualmente, sí, que recién lo mencionamos. Este partido terminó 1-1, que Racing mereció ganar ampliamente ese partido. Obviamente que la historia entre Racing y Belgrano, lo más destacable es el partido de la promoción. Y por eso voy a dar la formación de ese equipo, fundamentalmente porque, repasándola, me di cuenta que ese día salieron a la cancha 7 jugadores surgidos de las divisiones inferiores de Racing. A ver. Martínez Gullota fue el arquero. Sosa. 1, 2. No, Sosa no, perdón. No. Cáceres, 1. Marcos Cáceres, que no. No. Mercado y Schaffer, 3, ahí tenés. Bonet. Matías Sánchez, Jacot, Maxi Morales, Caballero y Saba. Caballero y Saba, los delanteros de Racing. Pero después ingresó el Chanchi Esteves por Caballero. Sí. Franco Zuculiri por Matías Sánchez. Y Mengi por Morales. O sea que entraron 3 jugadores también surgidos de la división inferior de Racing. O sea que en total jugaron 10 jugadores de Racing del semillero, uh-huh, un partido tan decisivo como ese fue. ¿Cuánto valían la pena de todos esos? A ver, Maxi Morales, 1. ¿Cuántos valían la pena, sí, de todos, sí, esos? A mí me encantaba Jacobi y Matías Sánchez, también me gustaba. Matías Sánchez. Los demás, bueno. Schaffer no, Mercado no. No. El Chanchi Esteve en su momento. Obviamente que sí. Y nadie más. No, el Colorado me gusta. Vos, ¿sí?, hablas de. Sí, el Colorado me gustaba. Me parece un jugador interesante. La verdad. ¿No? ¿Como 9 no te gustaba? No, lo puteé mucho al Colorado, la verdad. Me cansé de la bronca que tenía. Pero mira que hizo muchos goles importantes. Sí, ya sé, pero bueno. Qué sé yo, son gustos. Bueno, ¿vamos con algunos llamaditos? Vamos. Sí, vamos a... Y cortamos, porque ya no llame más, porque no hay más tiempo. ¿Sí? 5254-2353. Levantá, ahí, pum, el pedal, se acabó. No contestamos más. Pero sí, escuchamos los mensajes que nos dejaron hasta este momento, los anotamos y hacemos el sorteo, vamos. Yo quiero que Racing salga a ganar, no importa cómo sea, juegue bien o mal, pero que salga a ganar, con huevo y con garra. Soy Vilén de Temperley, saludos. Uno más. Sí, Jorge de Flores, ¿sabes qué hay que hacer aparte de ganar? Meter en cana a Coborno y a Molina, esos dos delincuentes que arruinaron a Racing, lo terminaron de arruinar. A esos dos hay que meter en cana, y ustedes parece que siguen de joda, viejo. ¡Siguen de joda! A esos dos de general hay que meter en cana. Y a ese grandote que echó a mano la otra vez, el segundo término. Sí. Ese oso Fernández también, todo afuera, toda lacra. El Cebolla, le mandamos un saludo de Cebolla. Gran jugador de Uruguay. Bueno, vamos, vamos con los jugadores. Yo quiero que Racing salga a ganar con garra, con convicción, con amor propio, con vergüenza, con pasión por la academia. Alentemos a Racing a morir. Aguante Mostaza, aguante Racing, carajo. Saludos para Daniel de equipo. Jorge T. de Boedo, 303. Listo, vamos todavía. Bárbaro, un abrazo. Vamos con otro más, dale. Busca tiempo, sí, dale, que tenemos todavía un tiempito más. Dale, vamos. Nos quedan 2 minutos. Vamos. Bueno, habla Hugo de Urquiza. Hola, Urquiza. Hugo. Según la consigna de Europa Racing, es una comisión directiva que se, a la comisión directiva que se le prendan las luces. Ajá, que hagan un buen gobierno de aquí en más, en lo posible, y que ahí para abajo veremos los resultados. Pues si la cabeza anda mal todo. Y ya está todo a la vista. Gracias, muy amable y arriba. Bueno, no dejo los datos. Vamos uno más, dale. ¿Está? ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bueno, perfecto. ¿Tenemos alguno más? Sí, porque si no era un lío, no podemos seguir. No llegaste a... ¿Cuántos te quedaron? ¿Mucho? Le pedimos disculpas a los que quedaron adentro. ¿Sí? Pero bueno, hasta ahí llegamos. A ver... Vamos de los de Twitter, porque también los de Twitter están participando. Dice Eduardo Sajic, dice, yo quiero que Racing gane y guste. ¿Sí? María Luján Esquivel dice, Sabejín no puede jugar más. HDP, bueno, está bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vamos a ver qué más, porque hay muchos que son mensajes, pero que no tienen nada que ver. Te bombardean con 77.000 mensajes. Y entonces me quedo perdido en el hashtag que habíamos propuesto. Yo quiero que Racing salga a ganar con los jugadores pongan huevo y corazón. Dice TG Vilén. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿sí? Bueno, todos son los que están participando, que son cuántos, Toto. ¿Cuánto tenemos todos? Abrile el micrófono acá a Merio. No, bueno, de allá. ¿Ahora sí? Sí. 24 tenemos 24. En total. Bien. Bien, bien. Bien, bien, está bien. Y hay variados, ¿eh? Sí, de todo un poco. De todo un poco. Vamos a hacer un sorteo al revoleo de número. Sí, al revoleo de números, del número que aparezca acá, ahora cuando hago así con el teléfono, lo tengo apagado. En el segundero, si no. Es un randón. ¿El segundero? En el segundero, claro. ¿El segundero, el número que salga del segundero ahora en mi teléfono? Lo tenemos la cámara, mostrá la cámara. ¿Para que no? Para que todavía por el cronómetro aparece. Y el segundero, donde para el segundero. Vamos a buscar, a ver. ¿Dónde está el para la función? Digamos que nos pueden seguir por la web. Ya nos vamos, ¿eh? Mañana a 4:30 de la tarde estamos con la trámite de Esperanza Racinguista. Claro, para ver que esto es transparente nos pueden ver por la webcam. Tenemos ya. No aparece el segundero. A ver, ¿vos sabés poner el segundero de esto? Vamos a ver. No sé hacer. Acá está, cronómetro. Ah, ¿vas a poner el cronómetro? Claro. Bueno, dale. Preparadito ya. Dale. Ya. Ya. El 18. Bueno. Buen número. El señor Pablo Martínez. ¿Pablo Martínez? Sí, señor. ¿Se comunicó vía Twitter o nos llamó por teléfono? Se comunicó vía Twitter. Lo anoté hace dos segunditos, bueno, me parece. Un ganador vía Twitter, entonces lo vamos a responder para que sepa que se lleva entonces las dos plateas para mañana entre Racing y Belgrano. ¡Listo! ¡Nos vamos! 4:30 de la tarde, estamos con Juvenal, con Yaya Rodríguez, con Nicolás Rivero, con Marcelo G. Martínez. Desde la cancha de Racing, nuestro lugar en el mundo, para Racing. Por favor, Racing, que le gane a Belgrano el día de mañana. Un abrazo, chau. Cadena Eco en el mundo.